¿Cómo estás, Sergio? Marta, buen día, buen día a los oyentes. Bueno, reunión, nos decía Carlos Vega hace un ratito que ya va a estar al aire con nosotros por otro tema. Reunión de Gustavo Flamini, Walter Castro y también el señor Soria, que son delegados de la UTA La Rioja, con Gerardo Pizarro, que es el secretario de Transporte de la provincia. Reunión allí en la terminal, ¿no? Por este tema del paro de hoy de UTA. Después habrá una conferencia de prensa que ya nos contará bien Carlos en su momento, a través de la radio, bueno, qué es lo que se ha decidido a través de la reunión, decíamos, de estas personas. Después Gustavo Flamini se reúne, después de la conferencia, con Javier Tineo. Así que hoy hay un movimiento importante con la gente del transporte. Bueno, pero queremos saber nosotros, estamos interesados, ya que viene el fin de semana largo, y que Carlos Vega está en la terminal haciendo la guardia a esta conferencia de prensa. Si viaja gente, mucha gente. Hay gente que viene a La Rioja, digamos, ¿de qué lugares? Y la gente se va de La Rioja, ¿a qué lugares? Sí, es cierto. Por el fin de semana largo. Es el fin de semana más largo, me parece, del año. Claro, increíble. Bueno, no sé, Carlos, entonces ya va a estar con nosotros en línea, ¿lo tenemos ya? Carlos, te escuchamos, adelante. Hola. Ahí sí, estamos. Carlos. Perfecto, ahí estamos. Decía, mucho movimiento en la terminal. Bueno, también esto me a lo que ha sucedido anoche con este paro sorpresivo de UTA a nivel nacional. Bueno, pero ahora interesados en conocer cuál es el movimiento, ¿no?, que están teniendo las empresas de larga distancia, lo que es este fin de semana largo. Vamos a ver si podemos acercarnos hacia una de las ventanillas. Señora, ¿qué tal? Para allá de la ciudad, hacerle una consulta. ¿Cuál es la demanda, ¿no?, de ventas de pasajes para este fin de semana, teniendo en cuenta que es un fin de semana largo, que mucha gente va a aprovechar para viajar, para, bueno, ya sea por diferentes motivos? ¿Cuál es la demanda, señora? Hasta el momento, viene normal, no se aglomeró tanta la gente como otras veces. ¿Tenían expectativas? Pero hoy es miércoles y tenemos jueves y viernes. No. Para hoy, por ejemplo, los coches hacia Tucumán están completos. Están completos. Están completos. Para hoy. A lo mejor ustedes... Para el norte, ¿no? Para el norte. Para el sur, no. Para Mendoza. Hay poca demanda. Sí. Pensaban que a lo mejor se iba a mover un poco más ahora en esta época, por este fin de semana largo. Sí, ya la gente ya sabe sacar a esta altura de... porque son 4 días. Claro. ¿No? Todavía no. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ahí está la señora de la empresa Gutiérrez, quien nos brindaba detalles, ¿no? En esta empresa, cómo ha sido el movimiento. Vamos a ver si podemos acercarnos a esta otra empresa, lo que es el box de la empresa Flechabús y, bueno, y Chevalier, que también suele tener un gran movimiento a nivel nacional. ¿Qué tal? Buen día para allá de la ciudad. Bueno, señor, ¿cómo es la demanda, ¿no?, que están teniendo en venta de pasajes para todo este fin de semana largo que se viene? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, bastante bien, por suerte. Todo lo que es el servicio de hoy y de mañana hacia la zona norte están totalmente completos y con refuerzo. Y bueno, está quedando lugar ya lo que es madrugada del sábado y todo el día sábado y domingo. Bueno, la gente se abolpó, digo, vino en gran cantidad a sacar pasajes pensando en los diferentes destinos que ofrece Flechabús. Sí, exactamente. Todo lo que ha sido martes, miércoles, totalmente completo. Más que nada los estudiantes que se fueron sobre todo el día martes. Y bueno, y la gente que viaja por fin de semana largo lo está haciendo lo que es el día de hoy, mañana y el viernes. ¿Han tenido que prever en este caso particular refuerzos o ha sido normal la salida? No, están con refuerzo, tanto los servicios de Flechabús como Echevalier y Urquiza, en el servicio que viene de Buenos Aires y de Córdoba, han estado con refuerzos. ¿Los regresos a La Rioja también van a ser con regresos? ¿Con refuerzos? Exactamente, se prevé a la gente que por favor lo saque con tiempo, porque normalmente todos van a regresar el día 25. Y bueno, va a ser una demanda bastante importante. Si lo hace con tiempo, da lugar a la empresa que pueda poner mayores refuerzos. Muchas gracias, nada, buen día. Ahí está la palabra de este señor de la empresa Flechabús, bueno, San Juan Manuel Plata, también con demanda en estos momentos, sacando pasajes diferentes, bueno, los usuarios que necesitan dejar. Estamos acercándonos hacia otra empresa, en este caso la empresa Socasa, ¿no? Para ver si podemos consultarle al señor. Buen día, señor, para Radio Nacional. Bueno, saber cómo viene la demanda, ¿no?, de venta de pasajes por este fin de semana largo. Sí, se está moviendo bien, de hecho ya para hoy mismo, porque al ser feriado mañana aquí en La Rioja y ya el viernes no hay clase, muchos estudiantes ya viajan esta noche, o sea, entre hoy en el día y esta noche viaja mucha gente. ¿Han tenido que prever alguna situación de coches de refuerzos? Sí, para San Juan ya hay refuerzo para esta noche, para Córdoba también, y bueno, hay que esperar a ver qué pasa para el viernes, que es cuando ya viajaría la gente, que no estudiantes, sino más la gente que trabaja aquí en La Rioja. ¿Van a ser complicado el regreso también con refuerzos? ¿Van a implementar en esta situación? Sí, a medida que hace falta el coche a disposición para eso. Muchas gracias, señor. Bueno, muy bien, otro de los informes que tenemos, ¿no?, de las boleterías, de las diferentes empresas, ¿no?, de larga distancia, sobre todo los destinos, como le decía esta señora recién en primera instancia, ¿no?, se elige mucho el norte. Bueno, de hecho son muchos estudiantes que provienen de esta parte del país, que estudian acá en La Rioja sobre todo, y que, bueno, están volviendo, aprovechando este fin de semana largo para ir a descansar en sus lugares de orígenes. Bueno, Carlos, ahí está, bueno, muy variado, ¿no?, el tema. Algunas empresas hablan de que bueno, que la cosa va bien, otras, bueno, como la primera nota que hacías con de la empresa Gutiérrez, que un poco, bueno, no había mucho movimiento, ¿no? Debe ser también el lugar a donde se va la gente, ¿no?, el destino que tiene cada uno. Sí, así es. Y aparte me parece que también que tiene que ver con una elección, ¿no?, en cuanto a la empresa, comodidad, costumbre, no sé, el servicio que ofrece cada una de estas empresas, ¿no?, teniendo en cuenta que el último caso nosotros hablábamos con Socasa y también nos graficaba un panorama bastante similar al que ofrece Flechabús, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces, claro. Con una gran demanda, con refuerzos, ¿no?, ya sea para la salida de La Rioja como para el arribo a esta capital provincial. Así que, bueno, hay expectativas, ¿no?, que con el correr de los días se van a ir agrandando, ¿no?, en base también a la demanda que con el correr de los días los usuarios, el público, va a ir manifestando de acuerdo a la salida hacia los viajes que realicen. Gracias, Carlos. Volvemos contigo en la mañana. Hasta luego. Hasta luego.